Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como comentamos siempre al principio, es este rincón que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Por aquí pasan escritores, compositores, cineastas, luthiers, filósofos que tienen algo que plantearnos, esas nuevas formas de plantearse la existencia y, en definitiva, pues ese universo cultural que tiene su cabida aquí también en radioesperantia.com, aparte de la música, la geopolítica, etcétera, etcétera. Como siempre, recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación, y en este caso nos vamos a mantener una charla muy agradable con dos de los autores, son tres, pero en este caso tenemos solamente a dos, de un libro que me gustaría definirlo como la contraparte, porque hemos entrevistado, y ahora les preguntaré, ¿por qué esta profusión de libros del 98 y además en un momento tan concreto de este año 23-24 que estamos? Hemos escuchado un poco la versión de Cesáreo Jarabo, que escribió un libro sobre el 98, también el de Ángel Luis Cervera, con su versión también bastante curiosa y muy cercana al almirante Cervera, y en este caso pues sería un poco la parte contraria de un manuscrito que ha estado durante, pues eso, 130 años, si no me fallan los cálculos, sin ver la luz, que es precisamente Luz sobre la guerra de 1998, que está escrito por el Ramón Aullón, que era ministro de Marina en aquella época. Pero bueno, el protagonista, más que yo, evidentemente, pues son los dos autores, dos de los tres autores a los que vamos a presentar. Así, en primer lugar, presento al buen amigo José María Manrique. José María, un verdadero placer, gracias por aceptar nuestra invitación y encantadísimo de compartir este tiempo contigo. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, encantado yo también y honrado por la invitación y la oportunidad. Gracias. Exactamente, y también saludamos al amigo Enrique Rovira. Gracias también por aceptar nuestra invitación, bienvenido y nada, fenomenal. ¿Qué tal estás, Enrique? Hola, Fran, fantástico, muy bien, muchas gracias por invitarme. Exacto, es un verdadero placer. La pregunta os la hago a los dos. ¿Por qué en este momento? Porque claro, el centenario se nos queda un poco lejos ya en el pasado y el bicentenario bastante lejos también en el futuro. Y en este momento, ¿por qué esa profusión de libros concretos sobre 1898? Que prácticamente en menos de dos años han surgido tres libros que yo tenga idea. Comenzamos por ti, por ejemplo, José María. ¿Por qué crees que han surgido en este momento concreto? Pues no lo sé. No lo sé con exactitud. Lo que no cabe duda es que quizá la globalización de la información, las redes, hacen más posible el acceso, si no a los grandes medios, sí a las redes. Y hay más comunicación y hay más posibilidades y se transmite más los hallazgos o los comentarios. Y eso sin duda espolea a algunos a escribir y a otros a oír o a leer. Sin duda. Luego también está el azar, porque en el caso de este libro ha sido José María Balmisa, que es el tercer mosquetero de la autoría de esta edición crítica del libro de Ramón Aullón, el que lo encontró, y eso ha sido, pues no lo sé, un designio de la providencia, el que se haya encontrado ahora. Ahora, después de que la Biblioteca Nacional en el año 2000 lo localizara en una sala de subastas y pujara por él después del correspondiente estudio pericial. Bueno, no sé si me he extendido la contestación, sí, pero yo creo que son más las redes los que permiten mayor libertad de acceso a la comunicación y a la difusión. Y tú, Enrique, ¿cuál crees que es la razón, o que no hay razón y es fruto del azar, el que hayan coincidido en tan poco espacio de tiempo tres libros sobre un acontecimiento de hace 130 años? ¿Tienes alguna respuesta, Enrique? Sí, tengo respuesta, Fran, y yo creo que es que era absolutamente necesario. Vamos a ver, es la última guerra internacional que ha tenido España. Es una guerra muy importante desde el punto de vista de la pérdida de provincias. Puerto Rico y Cuba eran provincias españolas, Filipinas también, pero se podría equiparar más a una colonia. Sin embargo, los cubanos, Cuba y Puerto Rico eran provincia española, eran provincia autónoma, sus ciudadanos tenían la ciudadanía española. Encima urge más el tema de Puerto Rico, que eran españoles y se les quita la nacionalidad española, no solamente. Y en Puerto Rico, que tengo muchos amigos, pues todavía existe el sentimiento de sentirse español. No ocurre en Cuba, ha pasado una revolución comunista y eso, pues. Borra muchas cosas, pero y además había una guerra civil antes. En Puerto Rico no hay nada de todo eso. Y de eso, esto que estamos diciendo, compatriotas nuestros que dejan de ser españoles, provincias autónomas españolas como las Canarias que dejan de ser españolas, no se había escrito nada. Perdóname, yo, por ejemplo, yo el primer libro que he escrito, La invasión de Puerto Rico, se editó en 1212. Entonces no había nada. Si quieres, te digo, lo que había era muy poco. Luego escribí La invasión, la pérdida de las Filipinas, se editó en 2016 y en 2018 la campaña de Santiago de Cuba. Y luego en el mismo año hice con José María Manrique Los misterios del 98, que era como de esos tres libros y con las aportaciones extraordinarias de José María, pues sacar lo que solamente los misterios y plasmar lo que son los misterios. Lo otro describe en total. Bueno, pues en ese momento, ahora ha salido muchísimo. Pero te estoy hablando, bueno, hasta el momento que yo publico el primero, había muy poco. Si te cuento lo que había, es que te remitían a un libro que se llamaba Héroes de Cuba, Héroes de Filipinas, de Fernández de la Reguera y Susana March, que además es que era lo único que había escrito en novela al público grande. Tenías que ir a las fuentes para estudiarlo, no había libros modernos. Y además, estos es libros de Fernández de la Reguera. Además, se abonaba a la idea todavía de la leyenda negra, un poquito. Así anticuado hemos estado. Y tú querías estudiar del 98 y te tenías que ir a las fuentes, son difíciles de leer. Ahora hemos publicado una fuente. ¿Y qué os iba a decir? Vamos a entrar ya en materia. ¿Quién de los tres descubre el libro? Porque ya nos has contado un poco que estaba pues ahí medio perdido en la Biblioteca Nacional hasta que lo redescubre, que está ahí. Es como el Prado, que tiene un montón de cuadros ahí, no sabe ni que los tiene. Pues la Biblioteca Nacional supongo que les ocurría lo mismo y aparece este libro, porque claro, recordemos que es un libro inédito y proscrito, o sea que prácticamente ni se conocía ni se sabía que existía. ¿Cuál de los tres autores descubre la existencia de este libro? Y luego ya vamos a entrar en cómo decidís darle un poco forma para publicarlo. Por ejemplo, José María. Sí, que además lo he apuntado antes. Desde luego fue el descubridor José María Balmisa. Posteriormente hemos visto, yo personalmente he comprobado, que este libro se conocía tanto por Ángel Luis Cervera como por el director del servicio histórico de la Armada, de la Marina, que lo cita en alguna publicación, cita párrafos concretos y da al pie de la referencia a la obra de Auñón. O sea, estaba ahí desde, por lo menos, desde que lo compra la Biblioteca Nacional en el año 2000. Y es Balmisa, este año pasado, por estas fechas, en verano, cuando, después de descubrirlo él, se puso primero en contacto conmigo, luego con Enrique, y entre los tres decidimos que era una perla que no tenía que estar escondida, que había que sacar a la luz. Y bueno, esa ya es la forma en que lo hicimos, es parte de la siguiente pregunta. Sí. ¿Y qué sensación tuviste, tanto José María como Enrique? Pero bueno, dejamos ahora que me responda Enrique, cuando José María os contó que había descubierto este libro. Supongo o que sería como que había encontrado el Santo Grial o algo parecido, ¿no? Enrique, una sensación Pues sí, increíble. en mi caso así fue. Además, yo en esa época tenía bastante trabajo en mi empresa y estaba colapsado. Y de hecho, cuando me llamó José María Manrique, para contarme lo que le había contado José María Balmisa, le dije, no, pues yo ahora no tengo tiempo para nada, pero me dice, de repente me contó lo que digo, no me digas, pero ¿qué me estás contando? Y te digo la verdad, yo lo había buscado ese libro y había llegado a ir a la Biblioteca Nacional. ¿Cuándo? ¿Cuándo fui a la Biblioteca Nacional? Yo creo que debió ser por el año 2008-2009. Acaba hasta al año así está ya la crisis grande que hubo inmobiliaria. Y estuve en la Biblioteca Nacional y no había. De hecho, pedí todos los libros de Ramón Auñón y me dieron dos, los dos también escritos a mano, uno muy pequeñito, se llamaba Marina Barata y hablaba de la Marina, de que, bueno, daba cosas muy interesantes. Y otro se llamaba Sucesos, Episodios Navales. Bueno, pero no existía, o sea, fíjate, ya lo tenían desde el año 2000 en la Biblioteca Nacional, pero como tú has dicho antes, como en los fondos del Museo del Prado no lo tenían convenientemente catalogado, o sobre todo, claro, es que esto lo que costó fue digitalizarlo, no debió ser de un día para otro, pues son Sí, mil sí, sí. cuartillas para digitalizar, mil cuartillas, pues probablemente en los años donde yo lo pedí todavía no lo tenían digitalizado. Y ya cuando ya lo encontró Chema Balmisa digitalizado y me lo contó José María Manrique, pues la verdad fue un shock porque era como, sí, para mí eso era la piedra del grial que yo llevaba buscando. Pues fíjate qué suerte. Y mira, yo tengo una pregunta. Yo ya os advierto que soy una persona bastante curiosa, por eso estudié periodismo. Yo estoy metido ahora en la producción de crear historias y tal. Sigo con un poco la dinámica. Y a mí la pregunta que me ha surgido, la primera, cuando sabía que os iba a entrevistar, es por si sabéis la respuesta, me la decís, o podéis intuirla, digamos. ¿Por qué se le ocurre a Ramón Auñón, ministro de Marina de aquella época, escribir una versión, digamos su versión, que contradice totalmente a la versión oficial? Porque normalmente ha habido una sucesión de guerras a lo largo de la historia y no recuerdo que haya un general o un responsable del ministerio correspondiente que haya dado su versión sobre los hechos. ¿Por qué creéis o qué creéis que motivó a Ramón Auñón a escribir su propia versión de esta historia? Por ejemplo, José María. Sí, además yo suelo, cuando hablamos, me lo suelo atribuir o me dejan hablar. El ser militar me hace ponerme un poco en los zapatos de Auñón, ¿no? Bueno, yo no he participado en ninguna guerra abierta, salvo a los incidentes del Sáhara, en fin. Pero a lo largo de los años de una carrera, pues ves, lees, pasan cosas alrededor tuyo y te creas una opinión. Yo creo que en el caso del 98, que fue una tragedia enorme y una gran depresión la que produjo en el ánimo de la nación y de los ciudadanos, porque nada más acabarse las operaciones, se iniciaron una serie de consejos de guerra a los implicados, el de Montojo, que salió condenado, el de Cervera, que se salvó por un voto del Consejo de Guerra. Si hubiera uno cambiado el voto, Cervera hubiera sido condenado, porque sus propios compañeros contemporáneos no vieron que con buenos ojos aquella derrota, aquella forma de actuar. Pero bueno, estos son dos, pero hubo muchos más. Y hubo otra cosa que es tribunales de honor, que no era exactamente aplicación del Código de Justicia Militar, sino del Código de Honor, pero también si los compañeros de un general veían que no había sido su conducta demasiado honrosa, pues le aplicaban el Consejo de Honor y le separaban de la carrera, penas menores. Total, que en esos consejos de guerra que empezaron lógicamente, a depurar responsabilidades sobre las derrotas y sobre las pérdidas, sin duda el ministro de Marina vio que a lo mejor le ponían a él, le colgaban una responsabilidad que no era suya. Porque además se dio la circunstancia de que Cervera tuvo la autoridad del gobierno y de la regente, de la reina regente, para publicar su versión de los hechos después de salir del Consejo de Guerra, edita un libro y algo parecido hace Concas, un capitán de navío Concas que mandaba el barco en el que iba, llevaba el buque insignia en el que iba a Cervera. Entonces, el ministro Auñón debió ver que le rondaba, que le cayeran, puesto que los principales artífices de la derrota de Santiago de Cuba habían salido indemnes y escribían cosas con autorización, lógicamente debió pensar, bueno, pues entonces a alguno le va a caer la del pulpo, que decimos ahora en argot, le va a caer la responsabilidad, voy a preparar mi defensa. Y se dedicó a documentar tremendamente, con sus propias capacidades, que debían ser muchas, y con la ayuda de sus subordinados, pues tuvo una serie de datos, de noticias, de telegramas, ordenadamente, que inicialmente debió ser eso, hasta que no le aplicaron, no le sometieron al Consejo de Guerra, ascendió a contraalmirante, incluso llegó a mandar la Capitanía Naval de Cartagena, y entonces ya esa urgencia de defenderse con una recopilación de datos o una publicación, porque a lo mejor estaba pensando en mandarlo a la prensa, se quedó más en completar esa luz sobre la guerra, pero ya más en el plano de reseñar la verdad. Sí. Pero en el paso del tiempo se quedó en eso. No sé por qué circunstancias, se quedó en manuscrito y no llegó a la prensa. Quizá la edad, quizá todo esto. ¿Y tu versión, digamos, de los hechos, de qué motivó a este hombre a escribir un poco su, digamos, su versión, Enrique? Que bueno, es bastante curiosa, porque también me surge una doble pregunta. ¿Por qué quiso, digamos, exculparse, pero que realmente no lo publicó como libro, no le dio tanto bombo para, digamos, conseguir los fines en los que teoría pues se había trazado escribir, digamos, esta disculpa, ¿no, Enrique? ¿Tú qué opinas? Vamos a ver, en esta guerra, es curioso, pero en esta guerra muchos comandantes en jefe escribieron libros. Escribió un libro Cervera, escribió un libro Víctor Concas, que era el capitán, el comandante del barco donde iba Cervera, precisamente la infanta María Teresa. Por el lado de los norteamericanos todos escribieron, todos. Desde el ministro de la guerra, Alger, desde Samson escribió uno, Schley escribió otro, Shafter participó en uno. Parece ser que en aquella época era más normal. Pero lo que ocurre es que, igual que se le publicó y colaboró la Armada con el libro de Cervera, parece que a Auñón no es que no le ayudaran, es que le pidieron que no lo publicase. Y esto lo tengo yo muy claro, porque va contra la... en algún momento se ideó un relato. En el año 1898, a finales, cuando se pierde todo de una manera vergonzosa, se idea un relato. Como bueno, otro día podemos hablar, se hizo otro relato más famoso cuando se perdió el continente americano. Sí, pues sí, aquí sí. Se hizo también un relato. ¿Cómo es el relato? El relato es aquello de más vale barcos con más vale barcos sin gloria que gloria sin barcos, una cosa así, atribuyéndosele además la frase a Cervera, que no es de Cervera, es de Méndez Núñez. Pero eso fue idea, nuestros barcos eran de madera, los de ellos de los americanos, lo perdimos por fuerza mayor. Nuestros cañones no alcanzaban, los suyos eran unos grandes cañones que tiraban más lejos, nosotros no nos podíamos acercar. Lo perdimos Cuba, Filipinas y sobre todo Puerto Rico, que en aquel momento fue muy doloroso Puerto Rico, puesto que no había sentimiento antiespañol en la isla, que luego se ha querido decir que lo había, no lo había. Pues entonces se contó esto de que los cañones no alcanzaban, de que lo perdimos por fuerza mayor. Y este fue el relato que hubo. Este fue el relato, claro, ahora nos está, a Auñón de repente nos cuenta, no, lo perdimos por torpeza de nuestros comandantes, anda, entonces sale de él. Y si ves, hay bastantes libros publicados y bastante bien publicados, los dos que he dicho de Conca y también el capitán del puerto de Santiago de Cuba, Müller y Tejeiro, escribe otro libro. Emilio Bacardí escribió otro libro. Este era uno que se hacía pasar por españoles cuando Cuba era española, y cuando Cuba dejó de ser española decidió que él era separatista y que había ganado él. Todos escriben sus libros y todos apuntan en la misma dirección. Se perdió por una causa natural, por fuerza mayor, porque venían con acorazados y nosotros les contestamos con unos barquitos de madera. Y este fue el relato que no se podía permitir entonces. Pero es curioso, Fran, no es que yo puedo entender que no se pudiera permitir en el 1898, pero en el 2024 se sigue proscribiendo, intentando que no se sepa esto. José María Manrique y yo y Almisa teníamos una presentación del libro en el archivo militar de Madrid, que es el precioso palacio del Ministerio del Aire, y con el cartel preparado, con las invitaciones preparadas. 6 días antes, la Armada dijo que no podíamos presentar ahí el libro. Sí, cierto, que es cuando Cesario me llamó y me dijo: mira, Fran, no tiene... A mí que a mí me importa, me encanta entrar en la historia y que me cuenten y tal, y por eso pues quedamos. Pero mira, yo, mirad los dos, que cuando yo he leído sobre el 98, a mí siempre me ha llamado la atención, porque resulta que durante 300 años estamos repeliendo todas las agresiones de holandeses, de ingleses sobre todo, de piratas, de corsarios, de todo tipo de gente, en todo tipo de puertos en Sudamérica, y llega el 98 y resulta que prácticamente en un pispás lo perdemos todo. O sea, que a mí no me cuadraba, y tampoco me creía, que investigó bastante, que teníamos barcos de madera, que si los cañones, todo eso que acabas de comentar, Enrique. Pero es que a mí no me cuadraba eso, de una diferencia tan, tan bestial de una armada y otra, porque estamos hablando de pocos años, y que no había una invención excepcional de que tuvieran pues ellos un tipo de arma mucho más poderosa que la nuestra, que más o menos estarían equiparables. Y el hecho de simplemente... Es una teoría mía, que no soy estratega, ahora nos ilustrará mucho mejor José María, pero quedándote en los puertos y defendiéndolos, yo creo que no hubieran llegado muchos barcos, José María. ¿Tú a qué crees que se debe esa pobre o pobrísima estrategia ahora, a la hora de defender nuestros puertos? Porque me parece, a mí, de verdad, siempre que leo, me parece increíble de toda incredibilidad, si se puede decir así. José María. No se lo creían ni los propios norteamericanos. Luego, Enrique, en el libro está un anexo, porque es el libro este de Luz sobre la guerra, es el libro de Auñón, con nuestras notas a pie de página, comentarios de todo tipo, geográficos, de transcripción de lenguaje, de características, y unos anexos. Uno de los anexos, por ejemplo, es el del capitán del acorazado Oregón, el capitán Clark, que tradujo, no se había traducido aquí en España porque no interesaba, sin duda. Pero hablaremos de ello. No se lo creían ni los yanquis. También he leído que cuando la escuadra norteamericana en el Pacífico está en Hong Kong, en la base inglesa, aprovisionándose, comprando y tal, los propios ingleses les decía, les miraban como a unos pobres, a los marinos norteamericanos, como a unos pobres que iban al sacrificio. Porque, y ya entré un poco, con independencia de los medios, es decir, que ellos tenían 4 acorazados, 5 acorazados, y nosotros 1 y malo y se quedó en la península y tal. Esas comparaciones, o de los calibres, ellos tenían calibres de 300, vamos a ver, hay que ponerlo en situación todo. Por hablar de diferencias tecnológicas o de armas mágicas, armas, como decían los alemanes, armas maravillosas, nosotros hubiéramos tenido esa si no hubiéramos hundido, si no hubiéramos boicoteado desde el propio Ministerio de Marina, desde la propia Presidencia de Gobierno, el submarino. El submarino de Peral sí que era una arma maravillosa para la época que echamos. O sea que la diferencia tecnológica no era tal. Y la diferencia, incluso en medios de línea, los acorazados, ellos tenían acorazados y nosotros solo 1, pero teníamos una escuadra enfocada más a operaciones rápidas con torpedos, por decirlo así, rápidas a larga distancia, desde la metrópoli a acudir a Filipinas o a Cuba, donde fuera, con rapidez, con barcos acorazados, pero rápidos, y además con torpederos y cazas. Otro invento español es el destructor, un torpedero veloz, bastante marinero, que podía navegar también. Bueno, pues eso se tenía. Lo que hace la versión oficial, el relato que dice José Enrico, es hacer la comparación solo teórica y parcial. Es decir, ellos tenían más calibres los norteamericanos, pero los grandes calibres en aquella época eran muy lentos de tiro, pasaban de cadencia, que se dice. Entre un disparo y el siguiente podían pasar 4 o 5 minutos porque ni los ascensores, ni los mecanismos neumáticos, hidráulicos eran rápidos. Y además no había direcciones de tiro electromecánicas, todavía no había llegado la tecnología a eso, ni medidores de distancia, telémetros ópticos monostáticos. O sea que disparar con un cañón, aunque sea de 500, de 240 milímetros, un disparo, a los 5 minutos otro, sin que tengas un calculador analógico, una máquina que te dé predicción, es tirar al mundo. Esos grandes calibres estaban para un barco que está muy tocado, con un cañonazo de gran calibre, pues lo acabas de hundir. O en un puerto, una defensa, una fortificación que es estática y que te acercas o puedes acercarte y le colocas 4 disparos de grandes calibres, lo puedes demoler. Pero hay que ver esa relación. O sea, no había tanto desequilibrio entre, ni tecnológicamente, España era capaz de hacer el submarino y de hacer el destructor, invento español, ni en cuanto a organizaciones de las flotas, porque, insisto, un ataque como estaba pensada, dicen los especialistas de marina, nuestra marina al modelo francés para ataques rápidos, preferiblemente nocturnos y con torpedo, puede ser 100.000 veces más eficaz que una de grandes acorazados pesados con lenta cadencia de tiro y que por la noche, como dice el capitán del Oregón en la traducción de Enrique, hasta las propias lámparas de los reflectores se podían fundir el filamento con los disparos y el humo de la pólvora cegar con la luz como la niebla, o sea, tenía muchas debilidades que no nos quieren contar o que se cuentan así de pasada. O sea, resumo, ni había diferencia tecnológica abismal, ni nuestra armada era abismalmente, iba al sacrificio. Iba al sacrificio porque se entregó, como dijo Cervera, en un suicidio ineficaz. Salió del puerto de día, en fin, hablaremos luego de ello. No eran grandes las diferencias. Y con la artillería de costa y con una escuadra que ataca, al final tiene que volver al puerto a reponer carbón, a reponer víveres, a reponer agua. Por mucho que ataque, por mucho que bombardee, no conquista un territorio. Para que conquiste el territorio, tiene que desembarcar, que ya es difícil, y luego conquistar. Y en eso también España dejó de desembarcar y se dejó conquistar. Por eso no encajan las cosas. Me alargo. Yo he estado haciendo los deberes y me he cogido el siglo XIX y, digamos, me he cogido todo lo que es después de que las provincias españolas se fueran secesionando en Sudamérica, me he cogido pues todas las, digamos, trifulcas o intentos de abordaje, de apropiarse de Puerto Rico, de Cuba, incluso de Filipinas. Y en todas estas es que había una diferencia sustancial, o sea, no hay 50-50, que luchen 500 contra 500, ¿no? Siempre hay como 200 españoles contra 3.000 ingleses, 300 españoles contra 4.000 ingleses, y así todo, pero en todo el siglo XIX, o sea que no hay una reciprocidad entre combatientes y defensores. Entonces ahí pues es un poco lo que os quería comentar, que aquí pues la diferencia, digamos, de material, que no es determinante, y que sí sería determinante con una buena estrategia el haber aprovechado pues, las grandes fortificaciones que teníamos pues, prácticamente en toda América. Enrique, te quería hacer una pregunta, si quieres contestar algo sobre esto, me lo dices. Pero mira, tú que has visto, esta no la tenía preparada, pero como has comentado, que tú has buceado en el pecio del barco, digamos que era la nave capitana de Cerveda, ¿has encontrado algún indicio de lo que has leído en este libro o en otros? ¿O te ha dado alguna idea de lo que ocurrió buceando en el pecio o no? Bueno, los pecios están, uno está en Bahamas porque se lo intentaron llevar los norteamericanos, que era la insignia, se lo intentaron llevar a los Estados Unidos y lo perdieron prácticamente en el Triángulo de las Bermudas, en un huracán, sí. y está en un sitio semi desconocido porque no está protegido. Este es el que, los demás están en Cuba, están cuatro de ellos a las puertas de Santiago de Cuba, y uno de ellos, bueno, tres de ellos a las puertas de Santiago de Cuba, los dos destructores y el Oquendo, el acorazado Oquendo, luego más lejos el Vizcaya, y ya a 200 kilómetros de Santiago está el Colón. En los barcos hoy en día ya no se aprecia nada, porque la jungla amazónica, o sea, digamos como las algas, la vegetación marina lo ha ido tapando todo y ya no se puede. Hace años quizás sí se pudiera, pero ya no, ya solo sí se ven los cañones tapados de vegetación. Y eso sí que, pero no permite nada. Pero en cuanto a lo que veían, hablábamos de diferencia entre, estamos hablando del tema militar entre las dos escuadras, potencial bélico de la escuadra, el coraje también cuenta, pero en las batallas en esa batalla también contaba, el coraje solo lo puso una parte, los norteamericanos, que son, cuando hablas de Lezo, que tenía 3.000 hombres, pues y tres barcos, le ataca una escuadra de 136 barcos y 30.000 soldados, pues, ¿por qué ganó Blas de Lezo? ¿Por qué ganó España? Por el coraje. Y ahí el coraje lo puso los norteamericanos. Fíjate, por ejemplo, el ejemplo del Indiana. El Indiana era un buen acorazado, pero tenía rotas sus calderas y fue remolcado hasta la bocana de Santiago como un pontón. La verdad es que tuvimos mala suerte, porque si hubiera habido un buen temporal, el Indiana no se hubiera podido refugiar en el puerto de Guantánamo. Porque date cuenta, los americanos qué bien lo hicieron. Primero, igual que España, fue a Santiago a lo loco, no sabemos a quién fue Cervera a Santiago, era el peor sitio para haber ido, indudablemente, no pudo ir a peor sitio, no existía peor sitio, fue al peor. Los norteamericanos lo prepararon todo concienzudamente, tomaron la bahía de Guantánamo unos días antes pues, para tener una base de carboneo y para resguardarse los huracanes, que son en julio. Y el Indiana, por ejemplo, que era un pontón sin movimiento, anclado a la puerta de la bahía de Santiago, pues no se podría haber resguardado en ningún lado. No tenía movimiento, pero nos hizo un daño tremendo. O sea, ese claro, cuando tú le echas coraje a ese hombre, a ese barco sin movimiento que anclan a la entrada de la bahía, pasaron por delante todos los barcos españoles y el Indiana le hizo fuego a todos. Sí. Entonces, el coraje sigue valiendo. Y en el último momento, ya cuando no ha salido, cuando podías haber salido, Cervera, podía haber salido y no salió, y ya se ve completamente copado, y sigue sin dar ideas, y le dice el general Blanco, sin ver la situación por telegrama, desde La Habana, salga usted inmediatamente, pero claro, estando las órdenes a un hombre que no bullía, diríamos hoy en día, que no hacía nada, que no proponía nada. Si le hubiera contestado a Cervera, mire, no salgo porque tengo cañones, tengo a tiro a todo el ejército de tierra norteamericano y voy a ganar esta guerra. Porque desde la bahía de Santiago, que hay una pequeña, sí, es cierto que está rodeado de montañas que lo separan del ejército, pero como esas montañas estaban en poder de España, teníamos Teníamos el heliógrafo, bueno, de hecho, teníamos teléfono físico, en el que enlazaba el morro con la capital. Se podía haber disparado sobre el ejército norteamericano y corregido el tiro, aunque por elevación tengas que disparar, estaba muy cerca, pero por elevación tengas que disparar sin saber a dónde disparar, pero tienes posibilidades de corregir el tiro perfectamente. Sí, había un montón de sitios de donde se veía perfectamente al adversario y de hecho se cuenta cómo van evolucionando, hacia dónde se mueven. Y si él hubiera contestado al general, capitán general de Cuba, Ramón Blanco y Elías, le dice, bueno, pues mira, no voy a salir porque voy a ganar esta guerra. Voy a disparar con toda mi artillería. Fíjate que con toda la artillería, con cadencia de fuego, sin que nadie le molestara, se podía estar 2 o 3 días bombardeando a los yanquis hasta que se fueran. Sí. Tan sencillo. Pero claro, sí, cuando tú tienes un comandante en jefe que lo único que está es lloriqueando, porque resulta que vamos al holocausto, esto va a ser una carnicería, Dios mío. Pues claro, en vez de hacer nada, pero yo estoy convencido que al capitán general, aunque te da una orden, yo no voy a salir. Ahora ya no se puede salir, pero voy a luchar. Exactamente. Y José, una cosa, si me dejáis incidir, marcha atrás, Nicolau. Vamos a ver. Además, en el caso de la infanta María Teresa, se lo llevan, está fuera de las aguas de Cuba, está en las Bahamas, porque se lo llevan como muestra de... Un pecio maravilloso, un trofeo de guerra a exhibir, aparte de aprovechar como fuera, incluso aprovechar, pero no es el único. Es que lo que hay que hacer llegar a nuestros compatriotas es que todos los barcos, prácticamente, porque no todos, algún destructor lo hundieron al salir, porque salieron los últimos de Santiago, pero la mayoría de los barcos españoles no se hundieron por fuego enemigo. Se hundieron en Cuba, se hundieron en Filipinas, porque en Filipinas Montojo, después de aguantar 4 horas de combate y demás, los mandó ya a aguas poco profundas, con la orden de que si volvían los norteamericanos, que se habían retirado porque no habían conseguido hundir ningún barco español, y se les acababan las municiones y no sé qué, bueno, si volvían los norteamericanos, que abrieran grifos, se autohundieran y la tripulación llegara con facilidad a tierra firme. Otra cosa es por qué lo dijo, y esto también lo explicamos un poco de pasada, porque a Unión Troca también Filipinas. Otra cosa es por qué lo hizo Montojo, pero fue así. Pero es que en Santiago de Cuba es igual. Aparte de salir tarde y mal de día, con grandes distancias y los torpederos los últimos, los barcos españoles, los cruceros españoles, fueron directamente, después de muy cortas trayectorias, travesía, a chocar, a encallar contra la costa para que se salvara la tripulación, porque Cervera ha pasado a la historia como muy magnánimo, cuidador de su tripulación y demás. Lo que hizo fue matarla de alguna forma, pero lo que iban era a embarrancar. Y el Colón, en el Colón es que ni siquiera embarrancó, bueno, sí, embarrancó, pero muy poquito. Ese abrió grifos también, y cuando los norteamericanos quisieron remolcarlo para llevárselo, incorporarlo a su flota, se dio la vuelta. Pero el Colón se lo iban a llevar, el Infanta María Teresa se lo llevaron, en Filipinas se llevaron al menos, creo que son, no sé, Enrique, 2 o 3 pequeños cruceros de los que hay, y sirviendo en la flota norteamericana, porque se habían autohundido. De las cosas que dice la Unión es que recoge versiones de tripulantes y demás de que en Santiago de Cuba la mayoría de los barcos españoles que no se hundieron, que encallaron, izaron bandera blanca. No lo puede comprobar porque hay testimonios. Es que esa es un poco la demostración de que no se salió a luchar. Se salió tarde, mal, de día, los torpederos los últimos y demás, pero además, eso, prácticamente, yo creo que se les había dado la orden de encallar, porque todos hicieron lo mismo. Sí. Tengo 2 preguntas. La primera, vamos a jugar un poco a historia ficción. José María, tú que eres militar y con la estrategia, ¿qué hubiera ocurrido, esto de la historia ficción, qué hubiera ocurrido si Cervera no sale y se queda, digamos, atrincherado en Cuba, no sale y está, pues lo que decía Enrique, pues bombardeando todas las posiciones, o tú no sé si las has comentado, pues todas las posiciones norteamericanas conforme iban llegando a tierra y está allí aguantando porque no había nada que le presionara para salir, exceptuando su superior, el capitán general de la isla. ¿Crees que hubiera podido aguantar y que se hubiera cambiado el curso de la contienda, José María? Sí, son dos planos. En el plano meramente de la lógica de la guerra, de los conocimientos, de las capacidades, claro que sí. Si lo que hacen los americanos es lo que hizo Vernon, el de Cartagena de Indias, que no pudo conquistar Cartagena de Indias y ya tenía editadas, vamos, editadas, había acuñado monedas de oro con la rendición. Bueno, antes de llegar con el rabo entre las piernas a Inglaterra, lo que hizo es desembarcar en Guantánamo y atacar Santiago de Cuba por tierra, con una superioridad por mar infinita, infinita cero, y por tierra casi infinita frente a unas pobres milicias locales que, bueno, pues tuvo que reembarcar. Porque esos pocos milicias locales se hicieron fuertes en las alturas y se alargó, le hicieron casi imposible la progresión. Y luego la malaria, el tifus, el resto de las enfermedades tropicales hizo lo suficiente como para que Vernon, con las monedas acuñadas y con un montón de bajas, volviera grupas y se volviera con el rabo entre las piernas. Eso estaba a punto de pasar después de las Lomas de San Juan con los norteamericanos, que tuvieron un montón de bajas por enfermedad e incluso hubo conatos de rebelión. La Excepción. carta esta, Rolling Letter, hay constancia por parte suya de que los mandos decían, sáquenos de aquí que se nos mueren. Y si Escario o cualquier otro hubiera dado un empujón, pues los habría acabado de echar al mar. Entonces, esa era la lógica militar que, pues eso, el defensor tiene muchas ventajas y en un clima duro muchas más y tal. Pero lo que pasa es que esta guerra, como todas, hay un factor distinto de de la mera lógica militar. Si no hay voluntad de vencer, si las órdenes que tienen tus mandos es dejarlo, es que el problema de esta guerra yo lo veo cada vez más claramente que el régimen liberal con la regente a la cabeza no quería ganar esta guerra, quería perderla, no quería hacerse la enemiga de Estados Unidos con Inglaterra detrás, que había sido capaz de grandes, eso, pues las revoluciones interiores de Filipinas y Cuba, pero durante todo el siglo XIX, los criollos y las guerras carlistas dentro. O sea, el gran poder de los Estados Unidos y de Inglaterra, más el poder de la agresión indirecta a través del dinero, de compra de voluntades, por lo que sea. El régimen no quería enfrentarse a ese enemigo poderoso, que además era en gran parte su aliado, porque nuestros aliados del régimen liberal eran ingleses y franceses. Incluso su filosofía, digamos, religioso existencial, en gran parte eran masones unos y masones otros. Eran parecidos. Y sin embargo, en la península había todavía, pocos años antes, los carlistas, los que luchaban contra esa revolución, que se podían volver a levantar otra vez, o que incluso los ingleses y los norteamericanos podían haber dado dinero para crear problemas dentro. Yo creo que el régimen no quiso luchar esa guerra, no quiso aceptar el dinero que le ofrecían, porque era demasiado descarado y se hubiera levantado el pueblo, los carlistas, por ejemplo, quizá los republicanos, y entonces optaron por esta solución. No podemos entregarla vendiéndola, no podemos aceptar a la cara el soborno que nos ven. Entonces, lo más rápidamente nos tiramos al suelo, decimos que hemos perdido y que se ha hundido la flota, en concreto. El punto clave es la rota. Si no hay flota, no se puede luchar a negociación. Y exactamente. Y además, Enrique, que coincido también con lo que comenta José María, ocurre lo mismo en los tres puntos, digamos, fundamentales de esta guerra: Puerto Rico, Filipinas y Cuba. En los tres, la derrota es humillante, que no se cree, que cualquier estratega militar dice esto se hizo mal desde el principio y que no hay por dónde cogerlo, ¿verdad, Enrique? Pues sí, la verdad es que en una guerra, pues si te rindes, has perdido. Y aunque parezca absurdo, pero así es. Por ejemplo, Toral, el propio Toral, cuando ya Linares recibe una herida un poco rara y coge el mando de Santiago, el general de la división, coge el mando el 2 de julio, el 1 de julio por la noche, se rinde el 14, solo tenía que resistir, no se le pedía, porque ya eso ya era de locos para España, haber hecho alguna operación, que tenía tropas, porque había recibido una unidad, una brigada de Manzanillo que estaba coaccionada, tenía su intendencia y sus cosas. No se hizo ninguna operación, pero es que tampoco se resistió. Y encima es que luego se le ha hecho la culpa. A mí esto me duele mucho, Frank, porque hasta ahora, como tú mismo decías al principio, que no había libros sobre esto, ahora hay mucho, pero al principio no había libros sobre esto y se llegó a echar la culpa al soldado. Se decía, no, es que el soldado español estaba hambriento, llevaba en guerra desde el año 1895 en Cuba, también en Filipinas, bueno, en Puerto Rico no estaba en guerra. Pero el soldado español nos habló en Valer. Sí. El soldado español nos habló de que aunque está hambriento y cansado y estaba en lucha ya de antes de la invasión, se aguantó un año. Valera aguantaron un año sin comida. Sí, sí, sí, sí. Ese es el soldado español. Se rindieron los generales, pero todos. Y luego, desgraciadamente, qué curioso, y esto ya fue el... Fran, se ha querido también ocultar a los héroes. Los héroes aquí estorban mucho. Sí. Aquí el jefe de Estado Mayor de la escuadra, Joaquín Bustamante y Quevedo, carga a caballo con una pequeña compañía de marina y otra compañía de soldados del provisional de Puerto Rico, que estaban en Santiago, carga para intentar recuperar las lomas de San Juan cuando ya el jefe no es Linares. Sí, sí. Porque parece que hasta que Linares es el jefe no se puede hacer nada. Y cuando ya Linares deja ser el jefe, él ataca y desgraciadamente muere en esta carga extrema a caballo. Bueno, pues el último héroe es el último héroe español, no es Bustamante. Uh-huh. Misión oficial, y lo que lo hemos visto ahora estos días, el último héroe es Cervera. Uh-huh. Bustamante no existe. Otro héroe es Vara del Rey. España no ha hecho más que retirarse desde que llegan los yanquis. O sea, los yanquis van a desembarcar por Daiquiri, España se retira de Daiquiri. Luego, para hacerlo mejor, quieren desembarcar por Siboney, donde España tenía un castillo. Sí, sí, sí, sí. Que lo he llegado a conocer, y ahora resulta que los cubanos han construido encima un chalet. Bueno, pero el castillo tenía unas buenas paredes gordas y sigue estando debajo del chalet. Hemos abandonado el castillo y hemos dejado que desembarquen por Siboney con total tranquilidad. Les hemos, en la Guásimas, en un pequeño alto que había en mitad camino entre las playas y Santiago, les hemos derrotado, pero España se retira. Y España tenía un puesto atrincherado con 550 hombres en el Caney, y como nadie pensaba que aquello estaba en la punta de flecha de los norteamericanos, porque no estaba, pues ataca el Caney y es defendido hasta el último extremo por el general Vara de Rey y Rubio, que tampoco conviene recordarlo. Y en las Lomas de San Juan, que aunque España tenía en Santiago un ejército de 10.000 hombres y nos están atacando 18.000, en las Lomas de San Juan ponemos para defendernos 400 hombres, el que los manda, Coronel Vaquero, también muere. Y no interesa saber quién es Vaquero. Los héroes no interesan. El último héroe de España es Cervera. Ya. Una pregunta que tengo, que se la hice, se la he hecho a todos los escritores que han intentado contar pues parte de la historia de España, de prácticamente los reyes católicos, Felipe II, Carlos V, bueno, todos. Entonces, bajo vuestro punto de vista, una respuesta breve. ¿Cuándo comienza el declive del Imperio Español? O sea, en Felipe II tenemos prácticamente, pues, bueno, el rey que lo gobernaba donde no se ponía el sol, o lo que se decía, y hasta llegar al 98, cada rey iba perdiendo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Pero ¿cuál fue, digamos, el cambio, el declive, el punto de inflexión que dijerais, pues mira, a partir de aquí es que ya se fue torciendo todo? Empezamos, por ejemplo, por ti, José María. Mi voto, la guerra de sucesión, el cambio de dinastía y las paces y pactos consiguientes. Ahí ya se pierde el tratado de paz, lo firma el rey de Francia en nombre de Felipe V. De Felipe V, su nieto, pero lo firma él y aquí nos enteramos por la prensa, los plenipotenciarios nuestros. Bueno, a partir de entonces es la decadencia de España. Hay paces, hay guerras, pero ese sería para mí el punto de fractura. Exactamente, el punto de inflexión. ¿Y para ti, Enrique, coincides con José María? No, yo lo situaría un poquito más tarde, porque Carlos III no pierde territorios y recupera Menorca, que no es baladí. Entonces, para mí el declive empieza con Carlos IV. Y es a partir de ya, con Carlos IV empieza el España deja de ser esa España gloriosa para ser una España triste, y el punto de gracia se lo da la sublevación de Riego, cuando la España iba a llevar refuerzos a la guerra del continente. Fíjate que perdiendo, España solo mandó 10.000 hombres a defender el continente americano, la expedición de Morillo, y los ingleses mandaron 6.500 para luchar contra España. Es decir, casi ellos, yo no sé cómo conseguimos que la guerra civil americana durara 15 años, porque se veía, debía de haber poco sentimiento. De hecho, los indios todos fueron con España. Eran los criollos unidos a Inglaterra contra España y los indios. Pero creo que fue a partir de un poquito antes, con Carlos IV, cuando ya y esto fue la puntilla. La pérdida de América viene cuando Riego da su asonada militar y renuncia a luchar. Lo que se vio luego muchas veces en la Guerra 98. Tienes fuerzas, pero renuncias a luchar. Exactamente. Un apunte a eso. Además es nuestra aliada inglesa. Durante la Guerra de Independencia, Wellington, que tenía unas tropas para atacar el Virreinato de la Plata, con la invasión francesa, el gobierno inglés dice no, dejar de momento el Virreinato de la Plata y te metes en Cádiz, en Portugal y las guerras peninsulares, en las guerras continentales, y se le nombra generalísimo de los ejércitos españoles. Bueno, pues ese aliado inglés, mientras está haciendo la guerra peninsular contra Napoleón, a la vez está apoyando ya a Miranda. Y luego, siguiendo siendo nuestro aliado, nos echa los casacas rojas, que son los que verdaderamente, junto con los criollos y pocas más guarniciones, tropas indígenas, la mayoría de los indígenas estaban con los realistas, con el rey, con la España, no con los separatistas. Bueno, pues es así, es esa enemiga inglesa y esa intervención a través de traidores españoles y Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Sarriol me dijo, ¿no te importaría? Le digo, ¿qué me va a importar? Encantado. Y la pregunta es, aparte de que nos dejaron hacer una presentación como Dios manda, ¿habéis tenido algún otro problema de gente que ya haya dicho esto no lo publiquéis, o mira, me parece mal, no tenéis que entrar en este tema, no tendríais que escarbar en lo que no debéis, etcétera, etcétera? Y también, ¿cómo han ido las ventas? Por ejemplo, Enrique, cuéntanos. Del libro de Unión... De este libro, sí. Las ventas están siendo sorprendentemente buenas. Estamos, desde que se editó en enero, entre los libros de historia más vendidos. Y la verdad es que es curioso, yo creo que ahora España se está documentando, porque hasta hace poco se oían por ahí discusiones con personas que se creen que saben y hablaban de chorradas, como esto de a Cervera le dieron solo carbón para la ida, como iba a morir porque se estrellaba con sus galeones de madera contra los acorazados americanos, le dieron carbón para la ida. Ahora, bueno, este libro hace un glosario perfecto de lo sofisticado que era el sistema español de carboneo. Jamás lo organizó el propio Unión. Había carboneros por todos lados en el Caribe. Entonces se va desmontando esto y sí está siendo un golpe importante al relato que hemos contado y está siendo de los libros más vendidos, sí. ¿Qué? No sé qué me ha pasado por la cabeza, pero luego si no me dejas la palabra, porque a lo mejor hemos dejado en el tintero como ese libro, para que no confunda nuestros oyentes lo que son opiniones nuestras y lo que es opinión de Unión. Pero sigue tú, y si no, luego en algún momento... Pensaba tocar este tema porque a mí me llama la atención que hayáis cogido un manuscrito, lo habéis convertido en un libro, y además, como figuráis como autores, imagino, yo no lo he leído el libro, me he leído simplemente la reseña y lo que me ha contado un poco el amigo Cesario, que me ha parecido fantástico. Entonces, ¿cómo habéis un poco compuesto la totalidad del libro? ¿Cómo habéis cogido los manuscritos? ¿Habéis incorporado vuestra opinión, vuestras notas al margen, etcétera, etcétera? ¿Cómo habéis hecho esto? Que esto lo tenía previsto. José María, tú mismo, cuéntanos. Sí, cuando hemos hablado antes, Balmisa lo que inicialmente ve son microfichas, o sea, fotogramas, microfichas, microfilmados, con lo difícil de la máquina, de sacar copias y de interpretarla, la falta de calidad. Luego, finalmente, cuando ya nos decidimos a la vista de las microfichas y la lectura parcial y dificultosa de esas cuartillas con fondo muy oscuro y tal, hacer, ¿qué se podía hacer? Publicarlo, desde luego, difundirlo. Después de pensar, ¿hay derechos de autor? ¿No hay derechos de autor? En esto Balmisa también trabajó mucho con la Biblioteca Nacional para permisos, para despejar dudas. Bueno, pues hacer una edición crítica, transcribirlo de esas microfichas iniciales, ese PDF posterior a texto, escribirlo en Word, en un soporte informático, darle forma, incluirle notas al pie, términos marineros, términos de lenguaje del siglo XIX que no se usan ahora, poner mapas geográficos, todo eso. Optamos enseguida con rapidez a ver si podía ser aprovecharnos del tirón de la cifra un poco redonda del 125 aniversario y, en todo caso, aprovecharlo cuanto antes. Eso nos dio ánimo y nos volcamos en ello. Y un poco ese, un poco no, un bastante, esa fuente primaria de un ministro de la guerra, redactado casi por su propia mano algunas cosas, otras por amanuenses, acompañarla también de otras fuentes primarias y otros anexos complementarios para dar una visión global. Que no lo has dicho, pero Enrique, tú pones el anexo del teniente general Pando, que era el jefe de Estado Mayor de Cuba y que pasa la guerra en Florida y que lo descubriste tú como un apéndice en su hoja de servicios, en el expediente de su hoja de servicios en Segovia. Era un cuadernillo independiente. Un cuadernillo, sí. Pero que eso es una fuente primaria también, o sea que este libro tiene tres fuentes primarias. El de Aúñón, fundamental, el de Pando, bastante fundamental, porque nos dice cómo se estaba en plena guerra, casi antes de los desembarcos americanos, ya estaba casi o al mismo tiempo el teniente general este en Florida haciendo patando. O sea, la voluntad de vencer era nula, eso lo demuestra. Y el del capitán Clark, el del capitán del Oregón. Pues esas cosas. Pero, y se me ha ido un poco el asunto. Yo decía, este libro, lo que es fundamental, el de Aúñón, que como tú has dicho al principio, que es la otra cara del espejo, es la contraversión oficial, y efectivamente lo es. Y lo es en cosas muy concretas. Tiene muchísimos datos muy prolijos, algunos, otros muy claros, unos se pueden obviar, otros quedarán ahí. Es de meritorio, muy meritorio, una secuencia cronológica de acontecimientos de los dos bandos muy ordenada, muy buena, pero los puntos fundamentales son el carbón, que había carboneros, de esto hemos hablado, no es que fueran los carboneros acompañando a la escuadra de Cervera, sino que estaban en puertos porque no se sabía, se le había dado cierta autonomía, se le había dicho que fuera a Puerto Rico, pero si no podía, si no tiene autonomía para irte a otros puertos por el camino en función de los choques o de las noticias, y había un montón de carboneros, el carbón está y el carbón que no quiere Cervera y las armas, los cañones de tiro rápido, el calibre principal de 150, incluso los datos que da Cervera de las revisiones que va haciendo, porque desmonta, o sea, la artillería de la escuadra era buena y la desmonta. Y además de eso está el dato del bloqueo. Cuando Cervera dice que está bloqueado, demuestra a Aúñón que no está bloqueado, que hubiera podido salir. Que hay votos, recoge también votos de los consejos de guerra, votos particulares de los consejos de guerra. Cuando en un consejo de guerra se dicta una sentencia, si alguno de los ponentes de la mesa no está de acuerdo, hace un voto particular. En general, esos votos particulares son muy significativos porque suponen enfrentarse a los otros, enfrentarse, llevar un poco un camino distinto y mojarse. Y son reveladores, son tremendos. Es un cúmulo de datos tremendo. Eso que he dicho de que los barcos españoles izan bandera blanca en Santiago. Hay un cúmulo de noticias. Cuando hemos hablado del capitán del Colón, el que se va contra la costa y abre grifos y demás, es que se dice, recoge esa noticia recoge noticias de la prensa extranjera a Aúñón, recoge la noticia de que había dicho Díaz Moreu a la prensa norteamericana, y lo reproducen varios periódicos, que él se podía haber escapado, pero que no lo hizo. Y no lo hizo, y en todo caso lo dirá en las Cortes Españolas, cosa que no dijo. Y eso está en internet todavía hoy, se pueden ver las portadas de... En fin, esa es la otra parte de la versión oficial. Esa es la que, además de muchas otras curiosidades, si se quiere, da el libro de Aúñón, la versión oficial, la contraversión oficial. Exactamente, como hemos dicho en el principio. No habéis contestado, no porque hayáis eludido la pregunta, sino porque hemos pasado ya a otra cosa, que estamos aquí ya, pues como me gusta a mí, estamos aquí como si estuviéramos tomando un café y hablando, saltando de un sitio a otro, y además que muy, muy agradable todo. Enrique, ¿habéis tenido alguna crítica? Que es la pregunta que os había hecho. ¿Alguien que os ha dicho, mira, no deberíais meteros en camisa de once varas, esto mejor dejarlo quieto, esto tal? Luego, pues con las presentaciones, os han puesto, digamos, palos en las ruedas. Cuéntanos un poquito qué es lo que os ha ocurrido en esta, digamos, primera fase con presentaciones, etcétera. La venta, ya lo habéis contestado, que va bastante bien, pero la crítica, ¿cómo ha ido? Enrique. Bueno, la crítica no se nos ha criticado porque es una fuente primaria indiscutible. Ramón Oñón lo que está contando es lo que él hizo. Sí. Entonces, crítica no hay. Lo que sí me he contado, que te conté antes, y me ha sorprendido que la mano negra que pretendió hace 125 años ocultar estos hechos sigue viva y pretendiendo ocultar estos mismos hechos, porque me pareció sorprendente, como te comenté antes, la cancelación in extremis de nuestra presentación en el Archivo Militar de Madrid, que además es precisamente una institución pagada por los españoles para difundir nuestra historia y que funciona muy bien, he de decirlo, sí, como el de Segovia, pero que esta institución dedicada a, pero en poder del ejército, dependiente del Ministerio de Defensa, esa institución dedicada y con éxito a divulgar nuestra historia es la que la ha ocultado. Esto es la mayor crítica y qué poder, porque pasan los años y sigue parece como que nada ha cambiado. Y en muchas cosas que cuenta Unión es que parece que es vigente, porque como hoy en día, como se nos contó un relato y nos quedamos como varados en mitad del mar, nos quedamos, sí, sí, los españoles, la historia quedó varada, no se escribió nada, hasta lo que hemos estado comentando antes, no se escribió nada. Los españoles quedamos varados en mitad del mar con un relato de que los barcos eran de madera, los cañones no alcanzaban, nos dieron cañón, el carbón solo para la ida, habíamos quedado varados en esas tonterías que todo el mundo creyó. Bueno, pues parece ahora, este libro es muy, muy, parece que está escrito en 2024, porque va desmontando ese relato, que curiosamente el relato ha aguantado 125 años. Quería decir, si me dejáis, yo creo que aparte de la postura de la Armada frente al Instituto de Historia y Cultura Militar, el antiguo Servicio del Ejército, Servicio Histórico del Ejército, de decir que lo vetaba, que la figura de Cervera no se toca, y el Instituto lo asumió y canceló la presentación, la postura general ha sido de silencio radio, eso, y lo que no sale en la tele, lo que no sale en los medios, no existe. Y muy inteligente y temible. Ni siquiera para criticar esto que hemos hablado de, bueno, pues es lo que habían hecho antes. Yo he dicho antes que la familia Cervera y el Instituto de Historia y Cultura Naval han puesto por escrito y está en internet, porque están en libros o en comentarios, en páginas, que detalles de conocimiento del libro de Oñón, pero no lo habían hecho público. Pues con nosotros es lo mismo. El mejor oprobio es no hacer caso, vamos, y una de las herramientas más eficaces es que ni se hable ni siquiera mal. Sí, ahí está. Pues no sé si queréis añadir alguna cosita más. Yo no he querido desvelar mucho de la reseña que he leído, que me parece increíble, y estoy pues contando los días para tener el libro, porque ahora estoy un poco del tingo al tango, estoy en Huesca, pero yo vivo en Canarias, y claro, si pido el libro aquí, pues digo, me llegará aquí, luego tendrá que mandármelo mi madre, entonces prefiero llegar a Canarias y ahí está. Pero intuyo que es un libro fantástico, fantástico, y por eso no he querido desvelar demasiadas cositas para que la gente que lo esté escuchando, los oyentes y televidentes, si lo escuchan a través de YouTube, pues puedan disfrutarlo en su integridad. No sé si queréis añadir nada o ponemos ya el punto final a esta charla. José María, Enrique. Yo por mi parte nada más, yo creo que lo hemos abordado todo y bastante, como tú has dicho, como en una conversación entre amigos distendida. Ahí está. ¿Y tú, José María? ¿Quieres añadir pues, alguna cosa más? Yo creo que no. Estoy haciendo un repaso en mi pobre memoria, pero lo hemos dicho todo. No merece la pena más que recalcar la importancia de esas tres fuentes principales que tiene el libro. Fuentes primarias, la de el capitán Clark, la de Pandos en su relato del viaje secreto a Florida y la del ministro de Marina en operaciones, jefe de Cervera, en la que pone el punto sobre los vasillos. Y bueno, pues Cervera dice una cosa y su ministro dice la contraria. Cuando menos hay que tenerlo presente. Eso es fundamental para el que quiera hablar del tema. Todo lo demás es petit comité, petit. Muchas gracias, Fran, pues, de verdad. A despedir a los buenos amigos que han escrito este libro. Seguramente estarás leyendo, estarás escuchando y dirás, ¿y cómo puedo pues, conocer algo más sobre el libro? No te preocupes, que vamos a poner todos los enlaces en el post correspondiente en radioesperantia.com, ya lo tienes. Se emite en radioesperantia.com esta charla y además incluso pues tienes en YouTube, en el canal de radioesperantia.com, pues tienes esta charla y con las imágenes de la portada del libro y con inteligencia artificial, que así pues no tenemos problemas de derechos de autor, pues hemos cogido un montón de imágenes que nos proveen los robots estos de inteligencia artificial sobre pues 1998, la guerra de Cuba, la guerra de Puerto Rico, Filipinas, etcétera, etcétera, etcétera, que además te va a encantar. Así pues, sin perder ni un segundo, pues despedimos a, en principio, pues por ejemplo, a José María Manrique, un verdadero placer, te agradecemos enormemente que hayas compartido este tiempo con nosotros y no será la última, que volveremos a contactar porque vemos que estáis escribiendo un montón de cosas. José María, muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, encantado de participar si llega la ocasión. Exactamente, y lo mismo pues le decimos al amigo Enrique Rovira. Enrique, un verdadero placer, te agradecemos tu presencia aquí para compartir un montón de temas interesantísimos sobre la guerra del 98 y lo mismo que le digo a José María, a ver si buscamos un hueco y como vemos que sois muy prolíficos, pues seguramente podemos buscar otro ratito para una velada también tan interesante como esta. ¿Te parece, Enrique? Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Fran. Y nosotros ponemos el punto final, tal como te he dicho. No te preocupes que todos los enlaces para adquirir el libro, para buscar referencias de los autores, para todo lo que necesites, lo tienes en el post de radioesperantia.com, también en la programación general, que va emitiéndose un programa tras otro, y también incluso pues, hemos incorporado un reproductor donde pone para escuchar, pues nos puedes escuchar bien la programación, digamos, musical, o programas de jazz y derivados, o la programación que es de entrevistas, geopolítica, etcétera, etcétera. Hemos dividido en dos reproductores, pero en el principal, pues tienes un programa detrás de otro, de un sentido y de un contenido y de otro. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación. Hasta aquí un nuevo capítulo de la revista de radioesperantia.com. Y como digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.